Bueno, y después del mercado de antaño, Archiniega continúa con sus fiestas, bueno, continúa, no, comienza con sus fiestas patronales, porque será este viernes cuando se lance el chupinazo, previo el pregón, bueno, previamente hay actividades, desde luego, festivas. Alcaldesa de Archiniega, Gurtxane Llano, ¿qué tal? Bueno, que ya está todo listo, ¿no? Después de una fiesta que es el mercado de antaño donde todo el pueblo se implica y, en fin, da gusto verles a todos ustedes allí participando. Qué bonito eso de que toda la gente del pueblo participe, ¿no? Yo creo que ese en actividades. Es el gran recurso, yo creo que tenemos el gran leitmotiv que hay en Archiniega, ¿no? Es precisamente es la participación de la gente, la implicación de la gente en todos los actos y en la organización, y yo creo que eso pues es realmente muy de agradecer. Sí, sí, es un motivo de orgullo para un pueblo, ¿no? Que en un momento determinado pues aparquen, bueno, pequeños roces o diferencias o historias y todos se impliquen pues por el beneficio del pueblo en sí, que, en fin, pues ponen muy alto el listón, ¿no? De organizar actividades como este caso, el mercado de antaño, que es un éxito año tras año, y no es fácil consolidarse y luego pues mantenerse en el tiempo, ¿no? Sí, este año hemos celebrado la 14ª edición y, bueno, pues como decíamos, ¿no? Eso es debido a que la gente se implica, a que se ha mantenido un nivel y una calidad, y a la gente pues le gusta cuando viene lo que ve, lo que se encuentra, y yo creo que sobre todo y lo más importante, que la gente de Archiniega se lo pasa bien en el mercado de antaño y quiere participar año tras año. Sí, sí, además es difícil también es introducir novedades. Este año los tocados eran espectaculares, ahí han trabajado mucho, pues en fin, las señoras damas para hacer unos tocados realmente espléndidos, ¿eh? Sí, este año como novedad los tocados eran de boda. Yo creo que, bueno, pues ahí en ese ámbito también se van haciendo modificaciones año a año y bueno, pues las damas de la villa hicieron un desfile con esos tocados de boda. La verdad que sí. Bueno, hablemos de fiestas, alcaldesa, porque comienzan este viernes con varias actividades, tienen ustedes además en pregón, en el que participarán además los pintores, estas personas que están año tras año ahí, bueno, pues haciendo una labor que quedará ahí para el tiempo, ¿verdad? En fin, que desde luego, pues todo el pueblo aplaude y de ahí me imagino, ¿no? Que ahí se haya acordado ustedes, no sé si el equipo de gobierno, quién lo ha presentado, quién plantea esa posibilidad de que sean precisamente ellos los que lean el pregón. Bueno, yo creo que se ha planteado desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, pero yo creo que es una cuestión que era de necesidad, yo creo, no obligada. Es un grupo de pintores profesionales que llevan pues muchísimos años no solo colaborando con el mercado de antaño, sino también con muchas otras cuestiones que se van realizando a lo largo del año en el municipio, con el Museo Etnográfico y con muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que hay que recordar sobre todo y poner en valor a todos estos pintores, como decía, que residen en nuestro municipio y que para el municipio que tenemos, que es un municipio pequeñito, de 1.800 habitantes, pues tener cerca de 6 pintores residiendo aquí, artistas, bueno, que encima participan de esa manera tan activa, pues yo creo que es un recurso muy importante que hay que poner en valor y muchas veces, pues bueno, también recordarnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que el entorno además parece que casi casi invita, ¿no?, a ser artista, pintor, en fin, no sé, invita desde luego a residir a Archiniega, lo tienen ustedes. El tiempo les ha costado y me imagino que esfuerzo también, pero da gusto darse un paseo por sus calles. Bueno, yo creo que sí, el gran recurso de Archiniega es precisamente el haber mantenido ese entorno medieval del casco, bueno, hacer esfuerzos por mantener y por potenciar, y luego el entorno natural, ¿no?, que nos rodea, que también es un gran recurso. Van a tener ustedes varios días de fiestas, prácticamente toda la semana tienen actividades, la semana próxima, que comienzan este fin de semana, pero vamos, no sé qué destacaría, porque quizás, bueno, como el día más emotivo, pues puede ser el día de la patrona, en fin, pero tienen el día de Nuestra Señora, que es el día 8, que también es el día de los mayores, tienen la comida también, esa comida que hacen ustedes en la encina, así me acuerdo ahora mismo también, bueno, pues esa especie de puja que hacen también, ¿no?, en la encina con productos que traen los vecinos y vecinas de la villa. Tienen varios actos como muy propios de la villa de Archiniega, ¿no? Sí, La verdad es que, bueno, pues como bien decías, el 8 de septiembre, que es el día de Nuestra Señora, y que además también celebramos el Día de Nuestros Mayores, yo creo que es un día también de referencia o dentro de las fiestas patronales, y yo creo que también un acto tradicional por excelencia es la comida popular en la Campa de la Encina, ¿no?, a la que acuden pues cientos de personas en familia o con amigos a disfrutar del día a los pies de este santuario de Nuestra Señora de la Encina. Bueno, actividades, casi todas las de los pueblos en fiestas, pues son dedicadas y destinadas pues a los propios, ¿no?, a los residentes. Pero bueno, hay también otras en las que los foráneos nos podemos apuntar. Desde luego hay varias, bastantes, durante toda la semana hay muchas actividades, aparte de las verbenas, en fin. Pero además de esas que ha mencionado, hay, como digo, otras en las que nos podemos apuntar los foráneos, ¿no? Bueno, yo creo que los foráneos siempre son bien recibidos en el municipio, ¿no? Además, es un buen momento en fiestas de Artziniega para que quienes no nos conozcan, pues bueno, pues una buena excusa para que nos puedan visitar y nos puedan conocer. Pero sí, la verdad es que hay muchas actividades. Por ejemplo, está este fin de semana, este día 3, el sábado, el segundo día del motor, con una exposición de coches de rally de carrera antiguos. También, además, dentro de este día del motor se celebra una exhibición en un circuito de coches de rally y unos talleres de seguridad vial para niños y niñas. Bueno, a ver si podemos hablar con los organizadores de esta actividad, este segundo día del motor, que por la nota que nos enviaron, bueno, pues repiten por el éxito del año pasado, ¿no? Sí, bueno. Este año se cambia de ubicación, se cambia el circuito para dar novedad y variar un poco lo que es la propia exhibición de rallies, y yo creo que va a ser una actividad que sobre todo a los más jóvenes les va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Dígame una cosa, solo una vez he tenido la suerte por mi trabajo, la verdad es que tampoco es un horario un poco complicado, en fin, es domingo, es la subasta de ofrendas a la Virgen de la Encina, que en su 33ª edición, ¿sí? Y ahí exactamente son productos que hacen las personas, ¿no?, de Artziniega, que presentan a la Virgen y luego se subastan, que puede ser un queso o puede ser un pan, ¿no? En fin, no sé, que exactamente qué tipo de productos así se presentan. Pues principalmente son productos elaborados por vecinos de la villa. Pues puede ser desde una cazuela de bacalao al pilpil, a una selección de productos de la huerta, a quesos. Bueno, yo creo que un poco una variación de productos que realizan y colaboran vecinos de la villa. La finalidad es ofrecerlas como subasta ese día, y bueno, con ese dinero que se recauda, pues sirve para luego realizar actividades por parte de la Asociación de Amigos de la Encina, o actividades, o incluso algunos arreglos que hagan falta, y bueno, pues colabora un poquito de esa manera. El Ayuntamiento colabora también, pues bueno, este año ofrecerá una selección de productos elaborados por gente del municipio, vecinos y vecinas de Artziniega, pues por ejemplo, una fuente de cerámica de producción también local, y luego con diversos productos gastronómicos locales, las rosquillas de las madres agustinas, quesos y bueno, una selección de esos productos. Bueno, pues una buena, desde luego, otra buena oportunidad para acercarse a Artziniega este fin de semana, durante toda la semana. Además, tienen verbenas prácticamente todos los días, está en mucho el Tabeloqui, también el próximo fin de semana. En fin, que tienen muchísima actividad, tienen el programa colgado en la web municipal, en la web de Artziniega Coudala. Y bueno, pues si quieren consultar algún dato concreto de algún día, porque sería muy extenso el relatar todo el programa, que como digo, pues cada día de la semana pues tienen actividades. Así que, alcaldesa, pues ahora le toca, en fin, después de recoger, digamos, los trastos que han quedado, que ya lo han retirado todo del mercado, ahora, pues en fin, ponerlos de fiestas, ¿no? Pues sí, en eso estamos ya ultimando los montajes ya para el comienzo de fiestas. Y bueno, y desde aquí pues animaros a todos a participar y disfrutar de nuestras fiestas, y como bien decía, quienes no nos conozcan o no nos hayan visitado, pues bueno, es un buen pretexto para que nos visiten en esta ocasión. Desde luego que sí, ya lo saben, a partir del viernes, fiesta en Archiniega durante toda la semana siguiente, con muchísimas actividades. www.archiniegacoudala.com tienen el detalle del programa de fiestas. Alcaldesa de Archiniega, Gurtxane Llano, pues nada, a pasar buena fiesta y hasta la próxima. Eskerrik asko. Eskerrik asko.